entrenamiento constante para mantener en forma a sus jugadores era una prioridad, y a su vez los mismos jugadores entrenaban a otros para compartir su posición de juego, y un día al término de los estudios ellos estaban listos para pasarle la estafeta a la nueva generación. Quiero hablar esta mañana, hermanos, acerca de entrenamiento para la obra del ministerio. Entrenamiento para la obra del ministerio. Y nuestra proposición esta mañana nos dice: porque el ministerio es un deber que los creyentes debemos cumplir en conjunto, es necesario promover y practicar un entrenamiento constante para crecer con visión en la proyección del evangelio. Hermanos, sabemos que el ministerio es la obra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? El ministerio es la obra de Dios. El ministerio es transmitir el evangelio, proyectar el evangelio, vivir el evangelio. Y el evangelio transforma vidas. El evangelio cambia contextos y entornos. Y la iglesia tiene el deber de llevar el evangelio, seguir siendo edificado por el evangelio, viviendo en él, pero también transmitiéndolo a otros, haciendo más discípulos de Jesús. Así que, como hemos dicho, este es un trabajo en conjunto. Necesitamos promover, necesitamos practicar entrenamiento constante para que como iglesia podamos crecer en la visión de la proyección del evangelio. Ahora, ¿en qué consiste el entrenamiento que permite el crecimiento del evangelio? Vamos a ver tres puntos esta mañana que nos permite ver cómo el entrenamiento es llevado a cabo para crecimiento del evangelio. Número uno, vamos a ver la esencia del entrenamiento. Versículos 11 y 12 de Efesios 4, que ya leímos, nos dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bien, primero vemos, hermanos, que la esencia del entrenamiento tiene que ver que exista un maestro. ¿Estamos de acuerdo? Para que alguien pueda entrenar, para que alguien pueda capacitar, necesita ser un instructor, necesita ser un maestro. Y la Biblia nos dice que para que la iglesia pudiera ser edificada, consolidada y capacitada, Dios en su sabiduría instituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Todas estas categorías de ministerio o de ministros tiene que ver con la enseñanza y la capacitación. Los primeros ministerios de las personas que Dios había edificado para la iglesia eran aquellos que llevaban el evangelio de primera mano. Estamos hablando que los apóstoles eran los que fundaban iglesias, los profetas daban a conocer la revelación de Dios, evangelistas llevaban el mensaje, pastores y maestros trabajaban también en la edificación y en el entrenamiento de los santos, dice, a fin de perfeccionarlos para esta obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que, hermanos, la esencia del entrenamiento nos enseña que debe haber un maestro, ¿verdad? Así que vamos a ver dos aspectos respecto al maestro, y la primera es instrucción del maestro. Ahí en nuestro punto A, instrucción del maestro. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, versículos muy conocidos por nosotros, nos dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiero llamar su atención aquí. El apóstol Pablo está diciendo a Timoteo, un discípulo también, y a la vez otro capacitador en el evangelio, y le dice: Timoteo, la herramienta que tú tienes que utilizar para la edificación de la iglesia es la palabra de Dios. Esta es la instrucción del maestro, la sana doctrina. Y dice todos los componentes que la Biblia abarca. La Biblia es útil, las escrituras son útiles para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Nos enseñan lo bueno, nos enseña lo que es malo que no debemos hacer, nos enseña a corregir lo que hemos hecho mal para convertirlo en bien, y nos sigue instruyendo cómo seguir manteniéndonos en la línea correcta. Pero el versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, y otra vez, hermanos, enteramente preparado, enteramente entrenado, enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, el entrenamiento es llevado a cabo a través de la instrucción del maestro, ¿verdad? El maestro necesita usar las escrituras para enseñar. Y segunda de Timoteo 2:2 nos dice también, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Bueno, lo que Pablo le recomienda a Timoteo es, Timoteo, yo te enseño a ti y tú enseña a otros. Tú eres un discípulo, pero un discípulo que hace otros discípulos. Así que, hermanos, aquí necesitamos entender quién es el maestro. Bueno, los maestros son las personas que están en las escrituras, los apóstoles, los autores bíblicos, pero en nuestra época moderna, Dios utiliza el ministerio de la enseñanza para que la iglesia sea edificada. Los pastores, los maestros, todos aquellos que tienen el deber de enseñar la palabra de Dios, los que estamos llamados a este ministerio, somos parte de los capacitadores. La intención es que Dios nos utilice para hacer discípulos, pero una vez cada creyente se convierte en un maestro que también debe hacer otros discípulos. Entonces, hermanos, hay instrucción del maestro. La sana doctrina es un elemento esencial del buen maestro, quien también está pasando la estafeta a un discípulo, quien a su vez pasará esta a otro discípulo suyo. Jesús enseñó de manera relacional, dedicaba horas para enseñar a las multitudes grandiosas enseñanzas, grandiosos sermones. Un ejemplo de ellos es el Sermón del Monte, donde muy probablemente ocupó varios días para enseñar estas verdades. A nosotros solo se nos ha dado una breve síntesis de este gran sermón, muy simplificado para que podamos comprender, pero se comprende que ese sermón duró varios días para ser completado. Después de enseñar su mensaje divinamente inspirado, su fe, su oración, su meta en la vida del Señor Jesús, el querer cumplir los deseos del Padre, todo ello respaldaban sus palabras. Así que, hermano, un maestro no tiene enseñanzas aisladas. Sí enseña con la palabra de Dios toda la instrucción de una manera sistemática, de una manera coherente, de una manera clara y concisa, pero también enseña la palabra de Dios con su estilo de vida. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. También enseña la palabra de Dios con su estilo de vida. Y es lo que Jesús hacía. Grandiosos sermones eran predicados por el maestro, pero eran respaldados por el estilo de vida que él desempeñaba en su diario vivir. Así que, hermanos, a diferencia de los maestros legalistas que solo buscaban faltas en los demás, pero las propias estaban perfectamente ocultas a la vista humana, pero no a la vista de Dios, Jesús enseñaba con palabra y ejemplo. Jesús enseñaba con palabra y ejemplo. Y, hermanos, entonces decimos que la esencia del entrenamiento es que debe haber instrucción de parte del maestro. Y, hermanos, esta instrucción estaremos viendo más adelante, lo escuchamos, lo obtenemos cada ocasión que la palabra de Dios es compartida, los domingos en los cultos, entre semana en los estudios. Pero también hay otras áreas de entrenamiento, hay entrenamiento formal, como lo es seminarios, institutos, pero hay entrenamiento práctico, hermanos, que el creyente va aprendiendo durante su trayectoria como discípulo. El creyente va entrenándose al ejercitar sus dones también. Muchas veces bajo la supervisión pastoral y la supervisión de la iglesia local, es que muchos discípulos comienzan a ser entrenados en áreas prácticas. y ocasionalmente la iglesia provee talleres especializados de ciertos temas para lograr ciertos objetivos. Estamos promoviendo la próxima semana un taller de evangelismo. ¿Cuál es el propósito? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, hermanos, la instrucción es necesaria para que la iglesia la reciba y la aproveche en los momentos en que es programada la instrucción. Por eso es necesario que cada uno de nosotros, quienes somos discípulos del Señor Jesucristo, estemos en constante capacitación de la palabra de Dios, tanto de una manera práctica y personal, como lo es en los sermones semanales, nuestra lectura diaria, como lo es también en algunos talleres especiales de ciertos temas. Invitamos a todos, hermanos, a tomar en serio nuestro rol como discípulos y entender que debemos recibir instrucción para ser capacitados para esta obra del ministerio. Muy bien, la esencia del entrenamiento tiene que ver con la instrucción del maestro y también con la imitación del maestro. Hace un momento estábamos en 2 de Timoteo y regresando allí, capítulo 3, versículo 10, nuevamente el apóstol Pablo le dice esto a Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Está diciéndole el apóstol al joven discípulo: Timoteo, tú has seguido de cerca, tú has mirado, has sido testigo, no solo de mi doctrina o de mi enseñanza, también has visto mi conducta, también has visto mi propósito, también has visto mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia, y has sido un testigo ocular de mis persecuciones, de mis padecimientos que me han venido en diferentes áreas al predicar el Evangelio. Y hermanos, en nuestro idioma actual, el término capacitación o entrenamiento tiene que ver con hacerse apto para algún ejercicio, arte o profesión. Mediante una combinación de instrucción, observación, práctica y disciplina, el aprendiz aprende a hacer bien algo, ya sea correr para una competencia o convertirse en soldado o adquirir un conocimiento para una profesión. Y aunque en la vida eclesiástica también existe la capacitación especializada, como ya lo mencionamos, en ciertas áreas del ministerio, en el Nuevo Testamento el entrenamiento tiene mucho más que ver con la forma de pensar y la vida cristiana que con aprender ciertas habilidades o competencias. Filipenses 3, versículos 17 y 18, estamos cerca ahí después de Efesios. Nos dice esto, Filipenses 3, 17 y 18: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y, hermanos, hay algo que Pablo dice: cómo identificar a un maestro falso y a un maestro legítimo. ¿Cómo se distingue un maestro falso de un maestro que es legítimo? Pablo dice con mucha convicción: ser imitadores de mí. Yo creo que esas palabras son bastante fuertes que alguien pueda llegar a pronunciarlos. Tú imítame a mí. Yo creo que alguien que se atreva a decir esto es porque está seguro, su conciencia está limpia, su vida está reflejando a Cristo, no es una persona perfecta, pero está buscando cada vez ser más como Cristo para atreverse a decir: imítame a mí. Y Pablo tenía esta convicción, Pablo tenía esta certeza: sed imitadores de mí y ved también los que así se conducen entre nosotros, ¿verdad? Dice: porque ahí andan muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. En el versículo 19 dice: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Había muchos maestros en esa época. pero pocos maestros enseñaban con el ejemplo. Para estos hombres, su meta, su prioridad, sus propósitos personales tenía que ver con lo terrenal: enriquecerse, prosperar, vivir satisfaciendo sus necesidades humanas y pecaminosas. Pero cuando vemos la vida del apóstol Pablo, era una vida de sacrificio, de abnegación, de oración, de entrega por la iglesia, hermanos, una y otra vez. Y viendo ese testimonio, viendo ese ejemplo, entendemos cómo con firmeza puede decir: imítame a mí, imítame a mí. Así que, hermanos, la esencia del entrenamiento tiene que ver con instrucción del maestro, pero también con la imitación del maestro. Pablo le transmitió a Timoteo no solamente el tesoro del evangelio, sino también una forma de vivir. Y a su vez Timoteo debería ser un ejemplo para los demás de esta forma de vivir según el evangelio. No es el mismo apóstol Pablo que le dice a Timoteo: tú sé ejemplo de los creyentes, en amor, en palabra, en espíritu, en fe y en pureza. Tú sé ejemplo a los creyentes. Esto le dice antecedido de instrucciones que le manda a enseñar a la iglesia. Pero no solo le dice enseña bien, también le dice vive bien, vive de acuerdo a lo que enseñas. Hermano, los maestros de la palabra, deseamos imitar el ejemplo del maestro de maestros y de aquellos grandes hombres de Dios de las Escrituras, y aquellos que en la gracia de Dios muchos tuvimos el privilegio de tener algún mentor espiritual que nos compartió su visión y un ejemplo de rectitud. Gracias a Dios por quienes hemos tenido la bendición de haber tenido un mentor que nos ha transmitido el evangelio, no solo en palabra, también con ejemplo de vida. De la misma manera, hermanos, deseamos estructurar nuestras vidas, todos los que somos maestros de la palabra, deseamos estructurar nuestras vidas de tal forma que pueda ser para los demás un ejemplo de lo que agrada a Dios. No somos modelos de perfección, ya que eso es completamente imposible, pero sí de creyentes que, además de instruir en la palabra, deseamos transmitir también nuestras luchas por alcanzar la santidad y un progreso en la diligencia de los asuntos espirituales que redunda en bendición de la obra de Dios y de impacto a los demás. No vamos ahí. 1 Timoteo 4:15. Hay una advertencia o hay un consejo que Pablo le da a Timoteo, y es el siguiente. Dice así: guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha puesto a nuestras palabras. Y perdón, es 1 Timoteo 4:15. Dice: la cual a su tiempo mostrará. Dice: ya sabes esto, que me abandonaron a los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hemógenes. Esto nos enseña una lucha que había con personas que se habían retractado, y algunos habían enseñado mal hacia la obra que Pablo estaba enseñando. Pero en el versículo 15 de capítulo 4 hay una exhortación que le hace con mucha delicadeza el apóstol. Dice: guárdate tú también de todas estas cosas, ¿verdad? Y lo que el apóstol está transmitiéndole a Timoteo es: Timoteo, ten cuidado de ti. Ten cuidado de ti, ¿verdad? Tú como instrumento a los demás. Tú como herramienta de Dios para enseñar, debes tener cuidado de ti mismo. Le dice en otro lugar, ¿verdad? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y también dice en el 4:15, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Y versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. En la Nueva Versión Internacional, hermanos, este versículo está escrito de esta manera: sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno a ello, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Entonces, hay un consejo del apóstol al joven predicador. Guárdate de los falsos maestros. Guárdate del mal ejemplo y de hacer cosas fraudulentas y cosas que puedan dañar a la iglesia. Ocúpate y sé diligente. Entrégate de lleno a todos los asuntos espirituales, de tal forma que los demás a quienes tú enseñas sean testigos de que estás progresando en las cosas espirituales. Entonces, hermanos, los maestros de la palabra de Dios no somos un modelo de perfección. Y eso usted lo sabe muy bien. Pero deseamos ser un ejemplo de perseverancia en cuanto a los asuntos espirituales. Que podamos demostrar que ha habido madurez en el paso de los años en cuanto a nuestros asuntos de vida personales. Que nuestra vida cada vez tiene mayor estructura, mayor precisión, mayor santidad, mayor devoción. Esto sí es el compromiso que los maestros de la palabra tenemos delante de Dios y delante de la congregación. Y deseamos, hermanos, que todas las personas que son maestros de esta congregación podamos transmitir dicho ejemplo. Y a su vez, hermano, que usted se convierta en maestro de otros que están viendo su ejemplo y que usted pueda decir, y que yo pueda decir, como el apóstol Pablo tenía esa firmeza y esa convicción, imítame a mí, imítame a mí. Qué difícil es poder pronunciar tales palabras, pero es posible cuando estamos viviendo en la progresión que Dios nos ha señalado en cada vez ser más transformados y más complementados a la imagen del Señor Jesucristo. Vamos a recordar, hermanos, sin ir ahí, en Juan 13, el Señor Jesucristo, el Maestro de Maestros, en la última cena, toma su lebrillo, lo llena con agua, lleva una toalla y comienza a lavar los pies de los discípulos. Y uno de ellos le dice, pero Maestro, tú no puedes lavarme los pies, tú eres el Maestro. Y el Señor Jesús dice, bien, si yo soy el Maestro, ¿verdad? Si yo soy el Maestro, he decidido lavar vuestros pies, ejemplo os he dado, para que vosotros también lo hagáis unos para con otros. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, hermanos, dejó un claro ejemplo, ¿verdad? Que el Maestro sirve a su alumno. El Maestro le sirve a su alumno. Y es triste, hermanos, cuando alguna persona tiene pensamientos errados respecto a la posición de ser maestro de la palabra o de tener un ministerio posicional frente a otros, pensando que ya no puede recibir órdenes, que ya no puede aprender, que ya lo sabe todo, que es resistente a ciertas situaciones, quizá que le gusta exponer y mofarse de otros. Hermanos, cada uno de nosotros que el Señor nos llama a ser maestros, nos llama a la vez a ser siervos. Nos llama a la vez a ser siervos. Y el Señor Jesús, el Maestro de Maestros, lavó los pies sucios de sus discípulos. Lavó los pies sucios de sus discípulos. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos aspirar a ser maestros de la palabra y ser maestros del testimonio. Lavando los pies sucios de nuestros discípulos, sirviendo a otros en las áreas que otros quizá no están dispuestos a hacerlo. Vamos a ver número 2. El entrenamiento para la obra del ministerio. ¿En qué consiste este entrenamiento que permite un crecimiento en el evangelio? Número 2. Las etapas en el proceso del entrenamiento. Mire, hermano, las personas que están siendo entrenadas, vamos a entender, hablando de la vida discipular. Una persona no puede ser entrenada si antes no ha experimentado la conversión espiritual, ¿verdad? No ha venido a Cristo y ha tenido ese encuentro en donde su vida ya es rendida al señorío de Cristo. Mientras una persona no haya hecho ese gran paso y la decisión más importante de su vida, no es contada como un discípulo. Pero quien vive la vida nueva, la vida resucitada, la vida en Cristo, es ahora denominado discípulo de Cristo. Y este discípulo tiene que ser entrenado en tres áreas de su vida, que es lo que vamos a ver. Primero, convicción. Una de las etapas en el proceso del crecimiento es convicción. La convicción significa que puedan conocer a Dios y entender lo que dice la Biblia. Vamos a regresar a Efesios 4. El versículo 13 y 14 nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Bueno, hemos escuchado una frase popular que dice: fue tan fácil como quitarle un dulce a un niño. Y esto es cuando una persona astuta intercambia palabras o expresa palabras con un infante que está lleno de inocencia y que no tiene muchas lecciones de vida aprendidas, y por lo tanto es fácil engañarle, puesto que un infante cree en las palabras de un adulto. Bueno, hermanos, es el ejemplo que el apóstol está dando, que el crecimiento que debemos de llegar a obtener debe ser en convicción. La convicción, hermanos, es la seguridad, la firmeza de carácter, la firmeza de enseñanza, de conocimiento que hemos aprendido. Dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados de un lado a otro de hombres astutos, engañadores, que para engañar utilizan las artimañas del error. Y hermanos, muchos creyentes que no han llegado a madurar pueden ser engañados con facilidad. Pueden ser engañados de falsas doctrinas. Recuerdo usted que la palabra doctrina significa enseñanza. Y a veces relacionamos doctrina solamente con enseñanza bíblica. Y está bien, las enseñanzas bíblicas son doctrina. Pero existen muchas doctrinas aún fuera de la Biblia. Cualquier filosofía, cualquier enseñanza aún humanista, en aquel entonces era llamada doctrina. Y hoy día, hermanos, hay muchas doctrinas todavía. Creyentes pueden ser seducidos y pueden ser engañados por falsas doctrinas. Por falsas doctrinas que han sido tergiversadas de la Biblia, o por falsas doctrinas que nada tienen que ver con la Biblia. Pero el creyente inmaduro, el creyente infantil, que no ha desarrollado una convicción, una firmeza en cuanto a lo que cree, va a ser engañado. Va a tener en su mente una estructura de razonamiento de acuerdo a enseñanzas, de acuerdo a doctrinas antibíblicas. Un ejemplo de ello, hermano, es cuando se habla acerca de enseñar a los hijos, la instrucción de los hijos. La Biblia habla mucho en cuanto a ese tema. Y en uno de los procedimientos de la enseñanza al menor, habla de instrucción y habla de disciplina. Y disciplina no es precisamente siempre castigo, pero sí tiene que ver con privaciones, sí tiene que ver con correcciones y algunas veces correcciones corporal. Pero las filosofías o las doctrinas humanas dicen: el niño es intocable, no le hables fuerte, lo vas a traumar, no lo mires feo, lo vas a intimidar, no se te ocurra ponerle una mano porque lo vas a perjudicar para toda su vida. ¿De dónde viene esa enseñanza? Porque en la Biblia tal enseñanza no existe, ¿verdad? Claro, la Biblia sí dice a los padres: no provoques a tu hijo a ira. Y eso tiene mucho que decir. Cuando vas a corregir, no lo hagas con enojo, no lo hagas por desquite, ¿verdad? No lo hagas con maldad. Debes hacerlo con un corazón de una oportunidad por el bien. Entonces, la Biblia sí ataca el asunto de manera correcta, hermanos. Lo que estamos diciendo es que creyentes pueden adoptar filosofías, doctrinas falsas y llevarlas a cabo en su estilo de vida. ¿No es así, hermanos? Por eso es que el creyente debe crecer en convicción. Cada vez, hermanos, lo que nosotros creemos, debemos estar seguros por qué lo creemos. Debemos entender la palabra de Dios y no ser movidos por ningún viento de doctrina, de filosofía o de enseñanza humanista ni antibíblica. Existen falsos maestros de la palabra. Algunos enseñan que Dios desea que cada creyente tenga su gloria terrenal a través de la prosperidad y a través de posiciones altas en el ámbito laboral y demás. Pero hermanos, sabemos que la Biblia diserta y desde luego discute todo ello. La Biblia nos enseña que Dios en su soberanía y Dios en su sabiduría puede decidir pasarnos por una etapa o por otra y podemos ser de una profesión o de otra. Y esto nada tiene que ver con que no estamos haciendo la voluntad de Dios. Desde donde estamos. Y si el Señor nos llama a progresar en alguna área, debe ser bajo la motivación de que Él sea glorificado. No bajo la motivación de buscar nuestro paraíso terrenal. Porque cuando ese es nuestro motivo, es una falsa enseñanza. Es una enseñanza que ha despertado la codicia, la comezón en el oído de la ambición humana. Y esto no es lo que la palabra de Dios enseña. Por eso, hermanos, en las etapas del proceso de entrenamiento, el creyente debe crecer en convicción a la estatura de la plenitud de Cristo y no ser engañado por cualquier falsa enseñanza. Yo quiero hacer una pregunta a usted. ¿Cómo es su convicción? ¿Por qué hace lo que hace? Algunas veces, hermanos, nuestras respuestas no son las que deberían de ser. Ah, porque así me enseñaron desde que soy niño. Porque así enseñan los maestros de la Biblia que se debe de hacer. Y hermanos, nuestra respuesta sincera y genuina debería de ser porque esto es lo que le agrada a Dios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios lo dice. Porque la palabra de Dios lo dice. Cuando Satanás quiso tentar al Señor Jesús en el desierto, en las tres tentaciones Jesús dijo la misma respuesta. Escrito está, no tan solo de pan vivirá el hombre, escrito está, al Señor tu Dios solamente a Él adorarás, ¿verdad? Escrito está, una y otra vez, haciendo referencia de dónde venía la convicción del Señor Jesús de la palabra de Dios. Hermano, y cada vez que usted y yo somos tentados, somos presionados y tenemos que tomar una decisión, nuestra convicción debe surgir desde ese eco. Escrito está. Escrito está lo que al Señor le agrada. Escrito está lo que yo debo y tengo que hacer. El creyente no solo debe crecer en convicción, también debe crecer en carácter. Efesios 4:15 nos dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crezcamos en amor, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Carácter, que se forme en los discípulos el carácter y el estilo de vida que caracteriza la sana doctrina. El carácter, hermano, tiene que ver con nuestras actitudes, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra manera de razonar. Y desde luego, hermanos, no solo la firmeza en cuanto a lo que creemos, sino la firmeza en cuanto a lo que hacemos. Porque pudiéramos ser muy firmes en lo que creemos, pero no ser firmes en cuanto a lo que hacemos. Y ahí, hermanos, puede haber debilidad. Se cuenta que en uno de los países islámicos, hace muchos años, y no hablo de los problemas presentes, pero en problemas pasados, y esto hace más de 5 décadas, había creyentes que eran torturados por su fe. Y algunos de ellos tenían que ser interrogados, cuestionados, ¿quién es tu centro de adoración? Desde luego no querían escuchar Jehová de los ejércitos, ¿verdad?, sino otra supuesta deidad. Pero cuando una persona declaraba su fe en Cristo, esto implicaba su muerte. Se entiende que hubo algunos que negaron su fe por temor a morir. Y algunos, como lo hizo Pedro, no, yo no los conozco, ¿verdad? Yo sí he ido alguna vez a sus juntas, a sus reuniones, alguna vez escuché su palabra, pero yo no pertenezco a ese grupo. Ahí, hermanos, quizá había una convicción en lo que se creía, pero no había una firmeza o una convicción en lo que se hacía. ¿Y a cuántos creyentes podemos entender que les falta carácter, resistir y soportar, cuando lo que vamos a hacer de antemano sabemos que no va a traer ninguna comodidad, no va a ser algo favorable a nuestra vida humana, social, económica, pero estamos dispuestos a correr riesgos porque es para la obra de Dios, porque es por la gloria de Dios? Eso es carácter, hermanos. Cuando pese a las circunstancias, nos mantenemos firmes con lo que estamos haciendo. Nos mantenemos firmes. Esto es tener carácter. Algunos asocian el carácter con tener un espíritu de enojo. Y la palabra coraje se utiliza en un contexto equivocado la mayoría de las veces. Pero la palabra coraje puede utilizarse en un contexto correcto, que sí, una persona puede apasionarse tanto con lo que hace que no está dispuesta a sucumbir ante una mala propuesta o ante una tentación. Y eso podemos decir, es una persona de coraje. Porque sabiendo que llevaba todas las de perder humanamente, sabiendo que iba a ser perjudicial contra él, aún contra todo eso, no se hizo para atrás y se mantuvo firme, se mantuvo de pie, se mantuvo en pie de guerra. Hermanos, Dios desea que como creyentes tengamos convicción y tengamos carácter. Tengamos carácter en nuestra forma de vida. Un asunto más. ¿Cuál es otro elemento en el proceso del entrenamiento del discípulo? Convicción, carácter, capacidad. Capacidad es el inciso C. Que los discípulos desarrollen la habilidad de compartir la palabra de Dios a otros, orando y de diferentes maneras. Versículo 16, Efesios 4, dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si usted observa, el versículo 16 está dándole una conclusión a lo que comenzamos con el versículo 11. En el versículo 11 decimos que en la sabiduría de Dios, Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, instructores. Pero estos instructores han ido guiando a la congregación a capacitarse, a entrenarse en convicción, en carácter, de tal forma que ahora han logrado una capacidad que, como dice en el versículo 16, ya bien concertado este cuerpo, ya bien unido entre sí por las coyunturas, ahora se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro y así recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahí ya no está diciendo donde los apóstoles, maestros, profetas siguen ayudando a crecer. Ahora todo el cuerpo participa en la edificación de la iglesia. Ahora todo el cuerpo participa en la obra del ministerio. Y hermanos, imaginemos las funciones del cuerpo humano. el cerebro envía las señales y envía también todos los mandatos, las órdenes al resto del cuerpo. Nosotros sabemos que cuando un miembro del cuerpo deja de funcionar, hay un problema que no está conectado con alguna parte vital del resto del organismo. Hermanos, la cabeza de la iglesia es Cristo. Y cuando Él envía su instrucción al resto del cuerpo, que somos la iglesia, se espera de nosotros que pongamos en movimiento las órdenes que se nos han dado. Que el sistema que el cerebro ha lanzado, el código que el cerebro ha mandado como una señal a nuestra vida, a nuestro corazón, como miembros del cuerpo, debemos ahora funcionar para el movimiento o el crecimiento, la edificación, el progreso del Evangelio en el cuerpo. Así que, hermanos, debemos crecer en convicción, en carácter y en capacidad. Que ahora podamos enseñar a otros, que ahora podamos ayudar a otros, que podamos ser capaces de predicar el Evangelio, de otorgar un discipulado personal con otros, de poder ser mentores de nuevos creyentes, de creyentes que están iniciando su fe. Y yo hago una pregunta, hermanos, sin que tenga que ser respondida audiblemente. ¿Cuántos de los que estamos aquí ya estamos en ese nivel? ¿Cuántos de los que estamos aquí nuestra convicción es firme, que no somos movidos bajo ninguna otra enseñanza? Nuestro carácter es firme, que no es movido ante ninguna presión, ni tentación, ni conveniencia personal. Y el paso más grande, ¿cuántos de los que estamos aquí podemos decir, yo ya estoy listo para reproducir discípulos? Yo sé presentar el plan de salvación, yo puedo ayudar en el discipulado a otro, paso a paso, de persona a persona, y puedo ser líder espiritual para otros, ayudándoles en sus debilidades. Me temo, hermanos, que quizá para algunos de nosotros pueda ocupar muy bien, pueda caber muy bien esa palabra que el apóstol dijo con tristeza y exhortación: debiendo ser ya maestros, es necesario que se vuelvan a enseñar las primeras cosas. Debiendo ser ya maestros. Esto lo habla una congregación de muchos años. De muchos años. Hermano, cuando un creyente está listo para que pueda ayudar a otro, no importa si tiene 50 años de cristiano o tiene 2 años o 1 año de cristiano, pero que haya madurado en convicción, en carácter y en capacidad. Y lo que las estadísticas reflejan en una encuesta de las iglesias contemporáneas en todo el mundo, hermanos, es que muchas veces los nuevos creyentes tienen que luchar solos, sin supervisión, sin dirección, sin ayuda de los creyentes con más años. Y en el peor de los casos, lejos de poder ayudar, a veces es hasta más perjudicial la intervención de creyentes de muchos años cuando han sido arrastrados por vicios inadecuados de la vida espiritual. Y entonces sucede que los nuevos son los que hacen la labor que debían de hacer los que tienen muchos años, debiendo ser ya maestros, debiendo ser ya maestros. Esta es una pregunta personal. Hermano, hermana, ¿no cree que usted ya debería de ser maestro? ¿Ya debería ser maestra? No hablo de darle clase a un niño en una escuela dominical, también nos referimos a eso, pero que su ejemplo sea un ejemplo de un maestro de la palabra de Dios. Que su vida, sus palabras, su preocupación, su atención, sus disciplinas espirituales y su entendimiento y práctica puedan llevar a la conversación a otros para ayudarles a crecer en el Evangelio. Hermanos, las etapas en el proceso del entrenamiento es convicción, carácter y capacidad. ¿En qué etapa te encuentras tú? ¿En qué etapa está usted? Vamos al punto número 3 de esta enseñanza, en donde vamos a aterrizarnos en la conclusión. El enfoque preciso del entrenamiento. El enfoque preciso del entrenamiento. Hemos dicho, hermanos, que el entrenamiento tiene 3 áreas. La esencia del entrenamiento, las etapas en el proceso del entrenamiento, y ahora hemos llegado al enfoque preciso del entrenamiento. Y vamos a ver 2 aspectos. Primero, el crecimiento del Evangelio. El crecimiento del Evangelio. El versículo 16, que ya se leyó de Efesios 4, donde habla que todo el cuerpo, bien concertado, bien unido, ya fortalecido, ayudándose mutuamente, dice, cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Crecimiento del Evangelio, hermanos. Y vamos a ver 2 puntos aquí. Se da en las vidas de las personas. Voy a leer Colosenses 1, 9 y 10. Nos dice así. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Primeramente, hermanos, el énfasis en las Escrituras señala, son vidas transformadas. Pablo está diciendo, desde ese día que oímos que fueron convertidos de su fe, no hemos cesado de orar, que sigan siendo llenos del conocimiento y que anden como es digno del Señor y llevando buena obra y creciendo y dando fruto en la obra de Dios. Hermanos, vidas transformadas por el conocimiento del Señor y la obra del Espíritu Santo. Erróneamente, hay quienes piensan que el crecimiento se debe a la estructura de una iglesia, es decir, un templo más grande, más programas, ministerios y actividades al por mayor. Y aunque todo esto tiene su lugar, no lo podemos desechar. No puede ser un asunto sustituto por el crecimiento espiritual personal de los discípulos de Cristo, es a saber, los creyentes. Hermanos, la iglesia puede crecer en estructura, en programas, en capacidad numérica, aún en infraestructura física. Pero lo más importante, hermano, es que crezcamos internamente, que crezcamos en el corazón, que crezcamos en nuestra vida espiritual. Lo demás es importante, pero jamás podrá sustituir una iglesia madura que está creciendo en cuanto a su vida personal, cada vez más piadosa, cada vez más devota hacia el Señor Jesucristo. Cuando una iglesia, hermanos, es más santa, más piadosa, más unida y más dedicada a la oración, y los creyentes están compartiendo el Evangelio con otros, es una iglesia en crecimiento, independientemente de cuál sea su estructura. ¿Está de acuerdo, hermano, conmigo? Cuando una iglesia es más santa, más piadosa, más unida, más dedicada a la oración, y los creyentes están compartiendo más y más el Evangelio con otros, es una iglesia en crecimiento. Entonces, hermano, la pregunta que cabe hacernos es, si nosotros como iglesia somos una iglesia que está creciendo, si estamos creciendo en santidad, si estamos creciendo en piedad, si estamos creciendo en oración, y si estamos creciendo en compartir el Evangelio con otros, independientemente de actividades, estructuras y ministerios, si estamos creciendo en los asuntos vitales que la iglesia debe crecer. Porque, hermanos, si no es así, entonces estamos creciendo de una manera deforme. Y el Señor hace un llamado a la iglesia. Debemos crecer en nuestra vida espiritual, de tal manera que seamos capaces de compartir el Evangelio con otros. También el crecimiento del Evangelio, número 2, se da en la disposición de la iglesia en capacitar y enviar a algunos de sus mejores miembros a otros lugares por el bien del Evangelio. No vamos ahí, pero en Hechos 13 y 12, cuando la obra misionera crecía el Espíritu Santo habló a la iglesia y dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo les enviaré. Y estaban saliendo de la iglesia de Antioquía para ir a un nuevo destino y formar una nueva iglesia. Hermanos, cuando una iglesia crece en madurez espiritual, surgen nuevos líderes. ¿Está de acuerdo, hermano? Cuando una iglesia crece en su vida espiritual, nacen nuevos líderes dentro de la iglesia. Y la iglesia se regocija. La iglesia se nutre. La iglesia se enriquece de la participación de nuevos líderes. Pero llega un momento en donde la iglesia ha crecido de tal punto que tiene que desprenderse a veces de sus mejores instrumentos por el bien del evangelio, que irán a nuevos lugares a hacer nuevas obras. Y a la iglesia puede ser que nos cueste desprendernos de nuestros mejores elementos, pero el llamado es de Dios, hermanos. Y si esto es más provechoso por el evangelio, en algún momento la iglesia ha tenido que desprenderse de sus mejores hombres. Y tendrá que desprenderse de sus mejores hombres, de sus mejores instrumentos, si el Señor así lo requiere. Pero hermanos, la iglesia no se puede truncar, ni la iglesia se puede estancar. Al contrario, cuando la iglesia ha enviado a otros a nuevos destinos, quiere decir que la iglesia se está reproduciendo en un nuevo liderazgo y la iglesia continúa establecida, porque recuerde bien, hermanos, que la iglesia no depende de hombres. La iglesia depende del Señor. Y es Él el que hace la obra en el corazón. Y una iglesia sana produce líderes. A veces hemos optado por traer personas de fuera. Y eso está bien en alguno de los casos. Pero no debe ser el común todo el tiempo, hermanos, que la iglesia tiene una necesidad de enviar personas. Lo natural es que la iglesia produzca sus propios líderes. Eso es lo natural. Que la iglesia, de la misma iglesia, venga la sucesión de líder que el Señor ha llamado o a su presencia o ha llamado a un nuevo ministerio. Deseamos, hermanos, en verdad, que el Señor nos permita crecer con un enfoque a que el evangelio sea impactado en otros lugares y que la iglesia pueda producir también liderazgo para que hombres capacitados vayan a otros lugares. Iglesias sanas en crecimiento se reproducen no solo numéricamente, sino también en extensión de otras obras en otros lugares. Vamos a ver ahora el punto B. Hemos dicho que el enfoque preciso del entrenamiento es el crecimiento del evangelio, se da en las vidas de las personas, y también el curso secuencial del crecimiento del evangelio. Vamos a ver el curso secuencial del crecimiento del evangelio. Número uno, acercamiento. ¿A qué nos referimos, hermanos, con esta palabra? Ya estamos por terminar. Hay personas que entran por primera vez en contacto con la palabra de verdad, quizá por una conversación, una enseñanza escuchada en la iglesia, por una invitación de un amigo que le invitó a venir a la iglesia. Posteriormente a esto, la semilla echa raíces, alguien les explica el evangelio y hay fruto de una conversión. Vamos a ver, hermanos, cuatro etapas o cuatro cursos secuenciales del crecimiento del evangelio en la iglesia. El primero es acercamiento. Cuando una persona que no es creyente, quizá ha sido por primera vez, está en contacto con la palabra. Ese es un acercamiento. Quizá no es en la iglesia misma. Fue a través de un creyente que compartió con su vecino, a través de una conversación, compartió con su compañero de trabajo, empieza a haber un acercamiento. Ese acercamiento concluye cuando la persona profesa una conversión y recibe a Jesucristo en su corazón. Y hermanos, nosotros como iglesia debemos definir estas etapas que estén sucediendo en nuestra iglesia constantemente. Debe haber personas acercándose por primera vez a la palabra. y deben ser personas invitadas y persuadidas y animadas y bajo la obra del Espíritu Santo, personas convertidas al ministerio de la palabra. Acercamiento. Hermanos, ¿a cuántos hemos acercado a escuchar? ¿A cuántos hemos acercado a profesar una nueva fe? La fe en Cristo Jesús. Número dos, seguimiento. Cuando alguien responde al mensaje del Evangelio y pone su fe en Cristo, es necesario un seguimiento para reafirmar su fe y enseñarle las bases. Dependiendo de su formación y circunstancias, esta etapa de llegar a ser firme en la fe podría demorar entre algunos meses o hasta varios años. Pero sin importar lo que tarde, es esencial que alguien permanezca a su lado, enseñándole, orando y preocupándose por él, paso a paso. Hermano, la iglesia debemos ser capaces de que tengamos discipuladores. Discipuladores. Esto es, que cuando hay nuevos creyentes, la iglesia esté preparada con hombres y mujeres que pueda tener mentores espirituales de esos nuevos creyentes y puedan tener un discipulado personal, puedan tener un estudio personal, oración, tiempo para compartir y esté ayudándole en cuanto a su crecimiento, ayudarle en su seguimiento de la fe que ha profesado como un nuevo creyente. Hermanos, es muy importante que la iglesia estemos en constante capacitación. ¿Está de acuerdo? Una vez más, hermanos, enfatizamos, la siguiente semana hay un taller de evangelismo. Posteriormente habrá otro taller de evangelismo para reforzar cómo puedo yo compartirle el evangelio a mis semejantes, a mi prójimo. Posteriormente a ello, hermanos, tendremos un taller exhaustivo acerca de cómo discipular, cómo un creyente puede ayudar a un nuevo creyente a ir de la mano en los primeros pasos de su vida cristiana. Yo le pregunto, hermano, ¿no le gustaría ser usted parte de ese equipo? ¿No le gustaría que el Señor le usara para ayudar a un nuevo creyente en sus primeros pasos, enseñándole, ayudándole en sus primeros errores, en sus primeras faltas y también en su primer aprendizaje? Hermanos, ya debiéramos ser maestros. Ya podemos ser maestros. Hay que acercarnos a la capacitación y estar dispuestos a que el Señor nos use. Hay que estar seguros que nuestra convicción, nuestro carácter y nuestra capacidad ya han llegado a un nivel en donde podemos ser usados. Y si no estamos seguros de que esto ha llegado, no perdamos más tiempo. La invitación está abierta, hermanos. Hoy podemos ser creyentes con convicción, con carácter y con capacidad para ser usados por Dios. Es cuestión de tomar decisiones. Es cuestión de tomar compromisos y seriedad en cuanto a lo que Dios desea para nuestras vidas. Seguimiento, cuando alguien ayuda a otro, paso a paso, de la mano, en su vida cristiana. Número tres, crecimiento. Número tres, crecimiento. Este proceso dura toda la vida. Siempre seremos discípulos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Siempre seremos discípulos. El crecimiento proviene de escuchar la palabra de Dios, compartirla y aplicarla a la vida diaria, orando mientras el Espíritu Santo efectúa su obra en el interior de cada persona. El crecimiento, hermanos, es para siempre. El que somos discípulos es para siempre. Desde que nos convertimos hasta que dejemos de existir, estaremos en esta etapa de crecimiento. Número cuatro, capacitación. Capacitación. Este término expresa la descripción del crecimiento que se produce en los creyentes en su convicción, carácter y capacidad, que es lo que ya vimos, que les permite ministrar a otros con amor y llevarles a la palabra de Dios, ya sea a los no creyentes durante la etapa de acercamiento o la etapa de seguimiento a los nuevos creyentes o los demás cristianos en la etapa de crecimiento diario. Hermano, los creyentes deben prepararse para la obra del ministerio, siendo extenso en oportunidades de servicio y cooperación. Es de interés personal el seguir avanzando en el crecimiento de su fe. es decir, avanzar en convicción, en carácter y también en capacidades. Estas pueden ser adquiridas mediante cursos especiales que la Iglesia brinda a los congregantes, mediante estudios especializados de la palabra, seminarios y sencillamente mediante el ejercicio de los dones bajo la supervisión pastoral y de la Iglesia local. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos ya estar en la etapa de entrenamiento, en la etapa de capacitación para ayudar a otros. Quiero concluir, hermanos, diciendo, el entrenamiento es el motor que hace posible el crecimiento del Evangelio. Y para que haya más crecimiento del Evangelio, es necesario capacitar a más cristianos maduros y reverentes para la obra de la vid. Es decir, preparar, dotar y alentar a más personas para que en oración compartan la palabra con otros, ya sea en actividades de acercamiento, de seguimiento o para el apoyo de seguimiento o de crecimiento de algún cristiano. Hermano, estamos en una etapa de entrenamiento para la extensión, el crecimiento del Evangelio. ¿En qué área se encuentra usted actualmente? La palabra del Señor nos ha enseñado esta mañana que los apóstoles, los profetas, los pastores, los maestros tienen a fin capacitar a los santos para que toda la iglesia podamos perfeccionar la obra del ministerio, siendo maestros de otros tantos que están entrando a la vida del Evangelio, a la vida de la iglesia. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta